basada en hechos reales. Boston, Massachusetts, 1976. ¿Cómo va todo? La madre grita y el tío quiere matarlo. ¿No está casada? Divorciada con 4 hijos. Creo que el padre los ayudaba. ¿Los ayudaba? Hola, señor Burke. Están hablando con el obispo. ¿Y el padre? Está esperando en la sala. ¿Vino la prensa? Un tipo del Citizen, pero no lo dejamos pasar. Ningún periódico importante. Espero que siga así. ¿Y ese? Fiscal de distrito. ¿Los periódicos se enterarán de la lectura de cargos? Lectura de cargos. Avísale al padre Gagan que no esperará mucho más. Sheila, sabes todo lo que la iglesia trabaja con la comunidad. Yo mismo te garantizo que quitaré al padre de la parroquia y que todo esto no volverá a pasar nunca más en la vida. Solo espéranos un minuto más, Paul. Claro, padre. Bien, Sheila, te entregaré mi tarjeta personal. Perder a un buen periodista siempre es difícil. Oficinas del Boston Globe, julio de 2001. Pero perder a uno de los mejores, para decirlo con todas las letras, es una patada en el trasero. Pero Robbie lo conoce a Stuart desde antes de que ustedes nacieran, así que le cederé la palabra a él, Robbie. Ah, bueno. Gracias, Ben, creo. Aunque me ofende algo tu referencia a mi vejez. Diría que la partida de Stuart es particularmente dolorosa para mí por... ¿Cuánto hace Stuart? ¿20 años ya? Stuart siempre estuvo dispuesto a entregarme su dinero en la mesa de poker. Y tengo un hijo en la universidad. Sí, pero seguiré jugando. Ah, problema solucionado. Ve con Dios, entonces. Sin embargo, Stuart, encuentro que el momento de tu partida me desconcierta. La oficina más grande está vacía. El lunes llegará un nuevo editor. Lo siento, amigo, pero debo preguntarte, ¿qué demonios sabes? Dale el pastel. No, no está bueno. ¿No vas a comer? No, es para Mike. No como pastel, me deprime un poco. Te entiendo. No tengo todo el día. ¿Viste las cifras de Washington? Sí, muy interesantes. Opine lo mismo. No te pregunto si la policía miente, ya sé eso. ¿Quién está detrás de todo esto? Ok, entendí, no quieres hablar. No, Dan, no me enojé, tengo hambre. Te hablo hace mucho y ni siquiera almorcé, así que iré a buscar algo para comer y esperaré a que te decidas si quieres estar del lado de los buenos o enterarte por el periódico como todos. Adiós, Dan. ¿Crees que Cahill sabe algo? Tal vez. No sé si esa historia nos convenga. A Ben le gusta. Sí, no está mal, pero no es muy spotlight. ¿Qué no es muy spotlight? Las cifras de la policía. Las cifras no es conveniente. Oh. ¿Lograste que Cahill hablara? No, pero lo haré. Genial. Allí sabremos si es convincente. ¿Qué tal todo arriba? Ah, todo bien. Robbie dio un buen discurso. Me imagino. Supe que Lubin y Connor se irán al Times. Ah, por favor, sí, ¿en serio? Me enteré. Nos están vaciando. Bueno, pero vendrá un sujeto de Miami para administrar todo. Eso ayudará. ¿Dices que Baron pasó tiempo en Boston? Creo que nunca estuvo aquí antes. Necesitará un mapa. Una amiga en Miami me dijo que redujeron el 15%. Genial. Oye, Robbie, ¿el jefe nuevo viene a hacer recortes? No tengo idea. ¿No vas a reunirte con él? Claro que sí. Entonces será por Spotlight. No lo sé, Mike, no lo sé. Pero Ben quiere el artículo de las cifras de delincuencia. No creo que ese artículo nos convenga. ¿Señor Barron? Walter Robinson. Sí. Robbie. Gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Gracias. ¿Qué está leyendo? La maldición del bambino. Oh, sí. Un gran libro. El Globe tiene entradas para la temporada de béisbol una vez que está instalado. Gracias. Pero la verdad que no soy muy fanático del béisbol. Lo leo para conocer un poco más de la ciudad. Sí. Sí. ¿Usted nació en Boston? Sí, viví aquí toda mi vida, sí. La mayoría de los empleados son de aquí. En ese sentido, somos un periódico muy local. ¿Eso cambió después de que vendieron el periódico al Times? No. No, no creo que haya afectado mucho. Ok. ¿Y usted es el editor de Spotlight? Prefiero considerarme un entrenador de jugadores, pero sí. ¿Conoce bien Spotlight? No, la verdad que no. Bien, somos un grupo de 4 investigadores. Nuestro jefe es Ben Bradley Jr. Y nuestro trabajo es confidencial. ¿Y en qué trabajan ahora? Acabamos de publicar un artículo sobre un uniforme de construcción de mala calidad y ahora buscamos una nueva historia. ¿Cuánto tiempo suelen tardar? Es difícil. Un par de meses. ¿Un par de meses? Sí, nos lleva tiempo. Una vez que elegimos un proyecto, podemos pasar más de un año investigándolo. ¿Es un problema? No necesariamente. Pero por lo que sé, perdieron lectores. Internet está apropiándose de las historias confidenciales y creo que tendré que analizar en detalle la situación. Así que anticipa que habrá más recortes. Creo que es lógico esperar algunos, pero lo que más me interesa es hallar la manera de que el periódico se vuelva indispensable para el lector. Me gusta pensar que ya lo es. Bien dicho, pero yo creo que podemos mejorarlo. Señor Bradley. Hola. Vi las cifras de la policía, interesantes. Sí, hay una historia ahí. ¿Cuánto tiempo más? Otra semana. ¿A dónde vas? A las de las 10:30. ¿Desde cuándo? Bueno, técnicamente, soy editor. Técnicamente. ¿Tu reunión con Barron fue bien? No sé qué pensar de él. Nunca te pasa. ¿Y qué tal tú? No paraba de hacer chistes. Buenos días, no. Empecemos. ¿Quieres decir algo, Marty? Sí, claro. Hola. Como la mayoría debe saber, me llamo Marty Barron. Es un placer estar aquí. Si pudieran decirme su nombre al hablar, me sería de mucha ayuda. Gracias. Muy bien. Peter. Peter Canelos, locales. Escribo sobre problemas con el túnel. Hola, Steve. Mike. ¿Qué tal? Qué partido anoche, ¿no? Sí, no saben ni batear ahora. Oye, ¿qué es lo que hace Aileen McNamara en la reunión de las 10:30? ¿Necesitas algo, Mike? Solo curiosidad. ¿Qué te dé curiosidad en otro lado? Estoy ocupado. Bien, ¿eh? Te veo. Sí. Pedro no podrá jugar hasta el 1 de septiembre. Jimmy dice que volverá este año, pero el doctor no está seguro. Habrá que escribir sobre otro. ¿Ya han hablado todos? Sí, todos. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguno leyó la columna de Aileen McNamara de este fin de semana? ¿Sobre el caso Gagan? Sí. ¿Cuál será el seguimiento? Es una columna. ¿Qué seguimiento quiere que hagamos? Bueno, parece que el cura abusó de unos niños en 6 parroquias diferentes en los últimos 30 años y el abogado de las víctimas... Garavidian. El señor Garavidian dice que el cardenal Law se enteró hace 15 años y no hizo nada. Sí, creo que ese abogado está algo loco y la iglesia niega lo ocurrido. Ellos siempre lo hacen. No sé si Garavidian está loco o no, pero tiene documentos que confirman que el cardenal sabía. Creo que esos documentos no son de dominio público. Bueno, pero no se puede negar que un cura de Boston abusó de 80 niños. Tenemos un abogado que puede probar que lo estaba al tanto y escribimos 2 artículos en 6 meses. Me parece que es una historia vital para un periódico local. Creo que por lo menos tenemos que analizar los documentos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, no sé cómo son las leyes aquí, pero en Florida iríamos a la corte. ¿Quiere demandar a la iglesia? Técnicamente no lo haríamos, solo pediríamos que los documentos se hicieran públicos. La iglesia interpretará que los demandamos. Y también todo el mundo. Es bueno saberlo. Qué atrevido por ser su primer día. Es una manera de verlo. ¿Cómo crees que repercutirá con los jefes? Creo que Gilman se enojará. Hola. Cierra. ¿Y qué pasó? Bien. Baron quiere que demandemos por los documentos del caso Gagan. ¿Quiere demandar a la iglesia? Sí. Es fantástico. Cubrimos a Gagan cuando la historia apareció hace 3 años. Baron estaba en Miami. Creo que estaba en el Times en esa época. Aquí no estaba. ¿Crees que podríamos demandarlos? Depende del juez. ¿Y a qué parroquia pertenezca? Bradley. Sí. Bueno. Baron quiere hablar con nosotros. ¿Nosotros? Ok, Joe. Gracias. Sí. Perfecto, gracias. Organicé una reunión para mañana con un abogado externo. ¿John Albano? Sí. ¿Quién es el juez del caso? Constance Sweeney. Difícil. ¿Por qué? Es una chica católica. Ah. Entonces, a juzgar por lo que leí, parecería que no hicimos una investigación muy rigurosa del caso Gagan. ¿Es verdad? No, claro que no. Investigamos a Gagan. David Armstrong, de locales. Michael Paulson, de religión. Ok. Entonces, para que yo lo entienda, más allá de la cobertura diaria, no dedicamos ningún recurso investigativo a la cuestión de si el cardenal lo sabía o no sabía de este problema. No, eso no. Es la investigación que haría su equipo. ¿Spotlight? Bien, sí. Pero seguimos enfocados en la historia sobre la policía de la que ya le hablé. ¿Podrían postergarla? Podríamos. Marty, en el pasado Spotlight tuvo éxito en gran parte porque eligieron sus proyectos. ¿Analizarían elegir este? No sé si escribirá sobre usted, pero le avisaré que llamó. Sí, adiós. Hola. Hola, ¿cómo te fue? Oh, bien. Baron quiere que tomemos el caso Gagan. Fantástico. ¿No investigamos ya a Gagan? Sí, el abogado sostiene que el cardenal Lowe estaba al tanto. Mitch Garavidian, ¿no? Sí. Lo conocí en el tribunal. ¿Podrías conseguirlo? Solo lo entrevisté una vez. Todo un personaje. Me gustan los personajes, ¿voy yo? Bien, encárgate. ¿Puedo? También deberíamos hablar con el abogado que representó a las víctimas en el caso Porter, Eric McLeish. Vaya sujeto. Siempre está en televisión. Sí. ¿El caso Porter? No lo recuerdo. Sí. El del padre Porter es similar. Abusó de decenas de niños en Fall River hace 10 años. ¿Dejamos el caso de la policía? Yo voto que sí. No, no. Por ahora lo postergaremos. Escuchen. Pongan mucha atención. Tendremos que ser muy discretos, ¿de acuerdo? Todos van a estar interesados en esto, no solo el Herald. Que el cardenal Lowe no se entere de esto hasta que sepamos qué tenemos. Suerte con eso. ¿Cuándo te vas, abuela? El autobús nos pasará a buscar por la iglesia a las 9:00. Seremos 40 personas. ¿Oh? ¿Y el padre Dominic también irá? No, dice que nunca tiene suerte. Pero no tiene nada que ver. La última vez la abuela ganó $160. ¡Wow! ¿Vas a contarle? Aún no sabemos si hay una historia. El Globe demandando a la iglesia. Esa es una historia. Hola, Lisa. ¿Buscarías los artículos relacionados con esto para mí? Sí. ¿Es para Spotlight? Solo dámelos cuando estén listos, gracias. Disculpe, ¿sabe cuál es la oficina del editor en jefe? Por supuesto. ¿Cómo estás, Marty? ¿Te adaptas bien? Sí, creo que sí. Bien. ¿Qué hago por ti? Quisiera desafiar el orden que protege al sacerdote Gagan. ¿Quieres demandar a la Iglesia Católica? Solo presentaré una solicitud, pero... Sí. ¿Te parece importante? Sí, así es. Porque es obvio que la iglesia se vengará por todo esto. Y eso no pasará inadvertido entre nuestros lectores. El 53% es católico. Creo que les interesará. Ok. Marty, la arquidiócesis te llamará para que hables en persona con el cardenal. Sí, ya me llamaron. Así que iré la semana entrante. No le comentes esto. ¿Hola? ¿Hola? ¿Lo ayudo? Oh, hola, soy Mike Resendez del Boston Globe. Vine a ver a Mitchell Garavidian. Está ocupado. Tome asiento. Bueno. Sí, te escucho. Dime. Bien. ¡Bill! ¿Dónde demonios están los papeles? ¡Te dije que los pusieras en mi escritorio! El famoso Walter Robinson en mi sala de conferencias. Qué bueno verte, Eric. Sasha Pfeiffer, Eric McLeish. Mucho gusto. No juegas al golf, ¿no? No. Genial. Tu colega me ganó dinero en un partido benéfico el año pasado. No, fue un golpe muy afortunado. Dicho sea de paso, fue pan comido. ¿En qué los puedo ayudar? ¿Estás familiarizado con el caso Geigen? Claro. 80 demandantes, todos casos individuales. Gravidian es un hombre rico. Sí. ¿Y las acusaciones en contra del cardenal Lowe? Sí, es complicado. Verán, hay algo que tienen que entender. Son casos perdidos. La ley indica que estos casos prescriben a los 3 años. Muchas víctimas se presentan mucho tiempo después. ¿Y por qué eso? Porque son niños, sienten culpa, vergüenza. La mayoría de estos niños son de vecindarios complicados. Nadie quiere admitir esta clase de problemas. El límite de tiempo te arruina. Y aunque logres ser tenido en cuenta, hay una ley que estipula que la indemnización no puede superar los $20,000. ¿$20,000? ¿Por abusar de un niño? Así es como está organizado el sistema. La iglesia es fuerte. Así que lo mejor es presentar estos casos en la prensa, como yo hice con el caso Porter. Pero la mayoría de las víctimas no quieren tener nada que ver con la televisión. Y Mitch no es lo que se dice alguien muy contenedor. Sí. Y si Garavidian no logra que sus víctimas se presenten ante la prensa, no podrá... Exacto. Tienen un largo y difícil camino por delante. Yo creo que ustedes no tienen nada en contra del cardenal Lowe. ¿Qué piensa? ¿Que mintió o...? Yo creo que él exageró para llegar a un acuerdo mejor. ¿No sería muy arriesgado? ¿No conocieron a Mitch Garavidian? Te pedí que escribieras la solicitud, Bill, no que la presentaras. Hola, Bill. Estos son los casos de ayer. Hola. ¿Quién es usted? Soy Mike Resendez del Boston Globe. Tenía una cita con usted hace una hora. No puedo hablar, estoy muy ocupado. ¡Sharon! No, salió a comprar café, dijo que enseguida volvía. Estoy investigando un artículo. ¿Es el del Phoenix? No, el del Globe. ¿Pero vio el del Phoenix? No lo creo. Me pareció muy bueno, debo tener una copia. No, se haga problema, yo lo buscaré. En realidad investigo una columna que Aileen McNamara escribió sobre su demanda. ¿Demandas? Tengo 84, no es una demanda conjunta. Debería venir más informado. Sí, debería. Necesitaba conseguir más información sobre el estudio. ¿No está grabando, sí? No grabaría sin autorización. No verá los documentos de la iglesia, si es lo que busca. Son confidenciales. Sí, lo sé. ¿Sabe que trataron de hacerme comparecer 3 veces ante el Colegio de Abogados de Massachusetts? Me están vigilando de cerca. ¿La iglesia? Sí, la iglesia. Sí, quieren que me inhabiliten. De hecho, ¿por qué no guarda eso? Guárdelo. No quiero que quede ningún registro de todo esto, ni en papel, ni en cinta, nada. De hecho, ni siquiera debería estar hablando con usted. ¿Así que? Mire, señor Garavidian, sé que hay cosas que no puede contarme. Pero también sé que hay una historia aquí y me parece importante. Yo ya hablé con los del Phoenix. Sí, ¿sabe por qué nadie lo vio? Ya nadie lee el Phoenix, quebró. Es cierto, ya no tienen poder. El Globe sí. Si cubrimos esta historia, todos lo van a saber. La iglesia piensa en siglos, señor Reséndez. ¿Cree que su periódico tiene recursos para enfrentarse a eso? Sí, claro. Si no le molesta la pregunta... ¿Y usted? No puedo hablar ahora, señor Reséndez. Estoy muy, muy ocupado. ¡Sharon! Gracias. Sí. ¿Puedo hablar con algunos de sus clientes, las víctimas? Me encantaría hacerlo. Llámeme mañana y veremos. Gracias, sí, muchas sí, gracias. Sí. Familiar. El cardenal Bernard Law no quiso hablar. Porter arrestado en Minnesota por cargos en Massachusetts. Porter comparece ante la corte por abuso. Artículos de la librería. Déjalos allí. ¿Están escribiendo un artículo sobre la iglesia? No, no escribimos un artículo sobre la iglesia. Matt, ¿encontraste algo sobre un tal Phil Saviano? No. ¿Quién es? Es parte de una fundación de las víctimas. Gurgian escribió sobre él después del caso Porter. ¿Hay una fundación de las víctimas? Sí, se llama SNAP, Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abuso por el Clero. Vaya nombre le pusieron. Mm. ¿Quieres que lo busque? Sí, hazlo venir. ¿Cuánto tiempo necesitan para revisar los artículos? No lo sé. Algunos días. Hay muchos. Lisa todavía está enviando. Bien. Oigan, creo que tengo a otro sacerdote. Liam Barrett. Abusó de niños en Filadelfia. Lo mudaron a Boston, hizo lo mismo y lo mudaron de nuevo. ¿En serio? Lo mismo pasó con Egan. ¿Es uno de los artículos? Sí, de Bailan, Diego Rivadeneira, en el 97. Seguro era de cuando trabajaba en religión. ¿Hubo seguimiento? No mucho, un artículo más. La iglesia resolvió el caso. Tú conoces a Jim Sullivan, ¿no? Sí, ¿por qué? Parece que la iglesia le pidió ayuda. Cielos. ¿Alguien más va a sacar la bola del campo de juego? No. ¿Por qué sigues con eso? Me distrae del partido. Esto también sirve para eso. No, sí, buena idea. Me toca. Ya vuelvo. ¿Alguien quiere algo de comida? No, estoy bien. Aguarda, una salchicha. Bien. ¿Están haciendo algún progreso? Por supuesto. Es una gran historia. ¿Por qué? ¿Por qué eres otro católico ex practicante que odia a la iglesia? Porque tenemos buena información. ¿Cómo cuál? Solo miro el partido. No opino. Tengo otro sacerdote, Liam Barrett. Ya lo publicamos. Un comentario, ¿es cierto? Sí, pero a ese hombre lo pasaron de una parroquia a otra cada tantos años, al igual que a Kagan y a Porter. Creo que hay un patrón. No me convence. ¿Qué más tienes? Sasha tiene a otro sujeto de una fundación de las víctimas, Phil Saviano. ¿De SNAP? Por Dios. Eso también ya lo publicamos. ¿No estabas concentrado en el juego, Steve? Ese sujeto es un lunático. Ya Mike. Escribimos algo sobre él y no paraba de enviarnos cartas. Quiere una guerra santa. ¿Y qué? ¿No vale la pena hablar con él? ¿Y qué hay de Garavidian? Trabajo en eso. Robbie dijo que McLeish cree que miente. Creo que hay algo oculto, Ben. Dame algo sólido o cancelaré todo. No quiero que perdamos tiempo con esto. No te acerques a la trampa. No llegarías a esa trampa ni en un millón de años, socio. Me he acercado a esa trampa. Seguro. Hoy quizás. ¿Cómo vamos? Muy bien. Llevamos 2 de ventaja. Muy bien. ¿Qué tal el nuevo editor? Bueno, no le gusta el béisbol. Pero parece un hombre astuto. Leí un artículo sobre él. Decía que era El primer editor judío del Globe. No había muchas noticias. Tiene familia, ¿no? No, él no está casado. ¿Divorciado? Pues no lo creo, ¿no? El nuevo editor del Globe es un hombre soltero de la fe judía que odia el béisbol. Sí. Debió ser Ben. Después de todo, es un Bradley hecho supongo derecho. Que no levantó la mano a tiempo. A propósito, leí sobre ese sacerdote, el padre Barrett. Estuviste involucrado en el tema. Barrett, sí. Mala señal. La arquidiócesis pidió ayuda y accedí. Las víctimas dicen que el cardenal Lowe estaba enterado de lo de Barrett. ¿Es eso cierto? Sabes que no puedo hablar del caso, Robbie. Entre nosotros. Entre nosotros no puedo hablar. De acuerdo. ¿Está relacionado con la demanda? ¿Ya sabes de eso? Mira, no conozco al tal Baron, ni sé cuáles son sus intenciones, ni me interesan. Pero lo que no quiero es que te arriesgues por él. Te comprometes. Déjalo aquí. Vamos, vamos. El otro día di un paseo por la red informática mundial. Todo lo que uno quiera saber está allí. Debo admitir que como sacerdote eso me pone un poco nervioso. ¿Debería preocuparme la seguridad de mi empleo? No lo creo. Porque el conocimiento es una cosa, pero la fe es otra. Hola. Hola. ¿No deberías estar golfeando o algo? Golfear no es un verbo. Y no conseguí el tee time. ¿Así le llaman a la reserva ahora? Hay que dedicarle algún tiempo al ocio. Deberías probar. Lo hago, corro. Sí, camino al trabajo. ¿Por qué estás aquí hoy? Releo unos artículos sobre Saviano. Sí, Ben y Steve creen que no nos sirve. Me lo criticaron mucho en el juego. Sí, Ben ya me contó. ¿En serio? Sí. Cree que deberíamos olvidarlo. ¿Qué piensas hacer? Quiero citar a Saviano. ¿Así que vamos a ignorarlos? Creo que tendremos que ignorar a todos en este caso. Soy bueno en eso. ¿Crees que Marty tiene idea de las consecuencias de esta decisión? No. Creo que tampoco le importa. Es un cambio. A menos que se equivoque. Siempre me fascinó el negocio de los periódicos. Solía ir a los seminarios de los becados para periodismo cuando estudiaba en Harvard. Leí que alguna vez fue editor. Sí. Pero, amigo, eso fue hace mucho tiempo. En el Mississippi Register. Un periódico de la diócesis muy pequeño. Para un pastor de 30 años, era una gran responsabilidad. A veces demasiada. ¿Por qué? Yo era amigo de los hermanos Severs. Juntos defendimos los derechos civiles. No estaban contentos. Me consideraban como un extranjero entrometido. Puedo imaginarlo. Era difícil ocupar ese puesto, sobre todo en un pequeño pueblo. Creo que descubrirá que Boston sigue siendo un pequeño pueblo, Marty, en muchos sentidos. Así que si necesitas mi ayuda, Marty, con gusto te la daré. En mi opinión, las ciudades progresan cuando las instituciones trabajan codo a codo. Gracias. Yo, por mi parte, opino que un periódico cumple mejor con su función si logra ser independiente. Bien, por supuesto. Pero mi oferta continúa en pie. Gracias. ¡Adelante! ¡Ah! Gracias, Maureen. Un regalo para Marty. Considérelo la guía de un cardenal para la ciudad de Boston. Catecismo de la Iglesia Católica. Vengo a ver a Sasha Pfeiffer. ¿Nombre? Phil Saviano. Espera un momento. ¿Soy el primer sobreviviente con el que hablan? Sí, Phil, sí. Así es. Ok, entonces, antes que nada, les agradezco por recibirme el día de hoy. Quiero que sepan que cuentan con la total colaboración de mi fundación, SNAP. ¿Cuántos miembros tiene su fundación, Phil? Hubo 11 en la última reunión de la sede. No, 10. Karen se mudó. ¿Había una mujer en el grupo? Claro que había una mujer. Ellos no discriminan, no a la hora de abusar. Y no tiene nada que ver con ser gay. Son sacerdotes que usan la sotana para violar niños. Niños, niños y niñas. Yo tenía 11. Y fui acosado por el padre David Holly en Worcester. No era un predicador, era un abusador. ¿Alguien es católico? Yo era católico, pero mi esposa es presbiteriana y voy a la iglesia con ella. No, soy practicante. Voy a la iglesia con mi abuela a veces. Diría que todos fuimos criados en el catolicismo, pero ahora... No lo practicamos. Bueno, les diré algo. Cuando se es un niño pobre en una familia pobre, la religión es muy importante. Y cuando un sacerdote te pone atención, te sientes en el cielo. Dice que recojas los himnarios o que quites la basura y te sientes especial. Es como si el mismo Dios te pidiera ayuda. Te extraña que un día te cuente un chiste subido de tono, pero compartes un secreto con él y sigues la corriente. Después te muestra pornografía y sigues la corriente. Y sigues la corriente y sigues la corriente hasta que un día te pide que se lo manosees o le hagas una mamada. Y le sigues la corriente en eso también porque te sientes atrapado, porque él fue quien te preparó. ¿Cómo se le dice que no a Dios, no? Verán, es importante entender que este abuso no es solo físico, es también espiritual. Cuando un sacerdote te hace esto, él te está robando la fe. Y recurres a la botella o a la aguja, y si eso no funciona, saltas de un puente. Por eso nos llamamos sobrevivientes. ¿Leyeron el libro de Jason Berry? Escribió sobre el caso Gott en Luisiana. Es G-A-U-T-H-E. Tome, hablé con Richard Sipe. Trabajaba en uno de los centros de tratamiento. Es un ex sacerdote. Su esposa es monja. Tengan. Este es su testimonio del caso Cos. Phil, ¿un centro de tratamiento? Ahí van los sacerdotes cuando los atrapan. Está todo aquí en la caja. Se los envié todo hace como 5 años. Al Globe. ¿A quién se lo envió? No quiero decir a quién, pero no parecían interesados. Pero, Phil, si escribimos artículos sobre ti, hay recortes, sí, lo vi. Sí, pero seré completamente honesto. No fue suficiente. Tienen que entenderlo. Esto es grande. No es solo aquí en Boston. Es en todo el país. Es en todo el mundo. Y llega hasta el Vaticano. ¿Y tienes prueba de eso? No, aún no. Pero piénsenlo. Hay muchos de ellos. Si no, ¿cómo pudieron haberlo ocultado? ¿Hay muchos qué? ¡Sacerdotes! ¡Sacerdotes! ¡Sé de solo 13 aquí en Boston! ¿Sabe de 13 sacerdotes de Boston que abusaron de niños? Sí, ¿por qué no deja de repetir todo lo que digo? Es que necesito confirmar que lo entendí. ¿Y por qué no lo confirmaron hace 5 años cuando les envié todas estas cosas? ¡Está todo aquí! ¿Puedo pasar al baño? Sí, sí, claro, Phil. Ven. Bueno, ¿qué piensan? Tiene asuntos pendientes, de eso no cabe duda. ¿Tú crees? Es obvio que sufrió mucho, pero es astuto. Y si es cierto lo de los 13 sacerdotes... Sí, pero tenemos que tener cuidado con este sujeto. Investiga su historia y entrevista a otros sobrevivientes de su grupo. Okay. Buscaré a este ex sacerdote, Sipe. Bien, pero sigue con Garabedian, que es más importante. Oh, Garabedian, insoportable. Tú también eres insoportable. Mitchell, qué sorpresa, ¿cómo está? Estoy bien, señor Reséndez. Genial, no tuve más noticias suyas y le dejé un par de mensajes. Lo sé, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para llamarlas. Claro, lo imagino. Escuche, Mitchell, permítame hablar con un par de las víctimas. Puede participar de la entrevista, si no le gusta, puede cancelarla. Hablé con mis clientes y no quieren salir en la prensa, lo siento. Lo entiendo, pero no necesito dar nombres. No le creo, señor Reséndez. Seguro que no. Escuche, Mitchell. Escúcheme. Señor Reséndez, por favor, creo que. No quiero escribir un perfil. Estoy trabajando en algo más grande. ¿Más grande? No sé a lo que se refiere. No debería contarle esto, pero investigo para Spotlight. ¿Spotlight investiga esto? Sí, no debería decirlo, pero debe ayudarme. Debo hablar con alguna de estas víctimas, por favor. Por favor. Vuelva mañana a las 9:30. Gracias. Señorita Pfeiffer. Joe. Hola. Oh, demonios. No pasó nada. Lo siento. No. Por favor, tome asiento. Gracias. ¿Le gusta esta mesa? Es perfecta. Comí un muffin mientras esperaba. Dos, de hecho. Como cuando estoy nervioso. Confieso que yo también. Espero no haber llegado tarde. Phil me dijo a la una. No, llegó bien. Yo vine más temprano. Hace una hora. ¿Te molestaría que tomara unas notas? ¿Te parece bien? ¿Te molesta si tomo unas notas? ¿Va a tener que usar mi nombre? No. No, si no quieres usar tu nombre. Acabo de tener un hijo. Tiene solo un año y creo que no quiero que se entere de esto. Claro, te entiendo. Podemos detener la entrevista cuando quieras. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Si quiere, tome notas. Gracias. Entonces, ¿dónde vivías cuando pasó? Hyde Park, el barrio popular. ¿Al lado del supermercado? Sí. ¿Lo conoce? Sí, conduje en taxi algunos años. Abre temprano y el café es pésimo. Sí, eso creo. ¿Cuántos años tenías cuando pasó? Tenía 12. Fue después de que mi papá se suicidara. No, cielos. Igual era una basura. Y mi mamá tampoco era muy equilibrada. ¿A qué te refieres? Digo que estaba loca. Era esquizofrénica. Me da lo mismo. ¿Cómo conociste a Gagan? Mi hermana lo vio en el Dunkin' Donuts. Le contó que mi papá había muerto y vino a verme. Había una monja, la hermana Bárbara, que tenía un grupo de niños con familias problemáticas. ¿Eso dónde era? En St. Ambrose, en Dorchester. Muy bien. Ella fue la que me presentó al padre Shanley. Era sacerdote en las calles. Cabello largo, muy moderno. Me invitó a su apartamento en Back Bay. ¿Dónde en Back Bay? En la calle Beacon. Beacon, muy bien. ¿Usted es de aquí? No, crecí en Ohio, pero mi mamá es de Boston. Entonces me entiende. Yo nunca había visto Back Bay. ¿Y qué pasó en esa primera visita, Joe? Fue muy amable al principio. Muy gracioso y relajado. Y creo que notó que yo era gay. Me mostró un móvil que tenía, como los que se cuelgan en las cunas. Pero tenía palabras. Homosexual, transexual, bisexual. Ok. ¿Y en ese momento tú ya sabías que eras gay? Sí. Pero no era información que compartiera con nadie, y menos en Dorchester. Ok. ¿Y qué pasó después de que te mostró el móvil? Bueno, yo me asusté un poco. Creo que lo notó. Así que me dijo que nos ayudaría a jugar al póker desnudo. Por supuesto que perdí. Y así fue como todo empezó. ¿Quieres contarme específicamente qué pasó? Específicamente, él abusó de mí. Yo creo que las palabras van a ser muy importantes en este caso. No podemos ser correctos. Decir que abusó no basta. Las personas deben saber qué pasó realmente. Mejor pidámoslos para llevar. Bien. Gagan apareció y mi mamá estaba emocionada. Era como si Dios mismo fuera a verla. Claro, obvio. ¿Y qué pasó? ¿En serio quiere escuchar esto? Sí, sí, Patrick, quiero. Se ofreció a llevarme a comer un helado. Era sacerdote y yo era un niño, así que fui. Claro. Estábamos volviendo a casa y él empezó a acariciarme la pierna. Y después su mano se deslizó hacia arriba y me tomó el pene. Yo me paralicé, me quedé petrificado, no podía moverme. No sabía qué hacer, era un niñito. Sí. Nunca llegué a comer el helado. Se me derritió sobre el brazo. ¿Y tú lo... ¿Lo volviste a ver? Sí. Muy bien. Perfecto. Paremos aquí por ahora. Claro. Dijo que era una manera de hacerme sentir más cómodo con mi cuerpo. ¿Y después de eso, qué pasó? Se quitó la ropa y me dijo: estoy muy deprimido. ¿Podrías alegrarme haciéndome sexo oral? Un chico con clase. ¿Y lo hiciste? Sí. Ya sé que estarás pensando, ¿cómo se me ocurrió hacerle eso a un sujeto perverso 30 años más grande que yo? Pero tienes que entender que era la primera vez en toda mi vida que alguien me decía que estaba bien ser gay. Y era un sacerdote. Claro. Entonces tuvieron sexo oral. ¿Y luego hubo coito? Sí. Ese día no, pero después. Bien. Me arruinó la vida. Ahora no bebo, pero ese fue el comienzo de todo. Te confunde mucho que alguien te inicie en el sexo de esa manera y después que te atraigan los hombres. Lo siento, sabía que iba a llorar. Lo siento tanto. No te disculpes. Está bien, Joe. Tranquilo. Por supuesto que hay una iglesia allí mismo. Y una plaza. Joe, ¿alguna vez se lo contaste a alguien? ¿A quién? ¿A un sacerdote? ¿Puedo usar el teléfono? Sí, obvio. Sabes dónde está. Puede usar mi nombre si quiere. Gracias, Patrick. No me agradezca. Atrapa a estos hijos de perra. Es uno de los afortunados. Aún sigue con vida. ¿Quieres una taza de té, Sasha? No, gracias, abuela. Hola. Hola, Joe, te habla Sasha Pfeiffer. Hola, Sasha, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Escucha, Joe, quería hacerte una pregunta más. Hablaste con Phil Saviano de todo esto, ¿verdad? Sí, lo hice. Fui a un par de reuniones de Snap. ¿Y Phil te sugirió que hicieras algo al respecto? No, las reuniones no son para eso. Un par de personas habían ido a ver abogados, pero me parecía que no valía la pena. ¿Por qué no? Había que llenar demasiados formularios, era abrumador. Además, me dijo que podría conseguir muy poco dinero. ¿Quién te dijo eso? El abogado. Entonces, ¿sí fuiste a ver a un abogado? Sí, pero al final no lo usé, así que no pensé que fuera importante. Lo siento, no es que quiera ocultarte algo. No, Joe, ya lo sé. ¿Recuerdas su nombre? El del abogado. No, pero quizás Phil lo sepa. Estaba mucho en televisión durante el caso Porter. Era apuesto. ¿Era Eric McLeish? Sí, exacto. McLeish. Me parecía apuesto. Hola. Hola. Vengo de la redacción. La jueza Sweeney puso fecha para la audiencia. ¿En serio? ¿Cuándo? En 2 semanas en Springfield. ¿Oh? Canelos inició una apuesta, $10 para entrar. ¿Alguien apuesta por el Globe? Apuestan qué tan rápido Sweeney fallará en nuestra contra. Robbie. Hola, soy yo. ¿Recibiste mi mensaje? Sí, parece que el padre Chanley podría ser el cuarto sacerdote. Sí, creo que sí. ¿Investigaste lo de MacLeish? Hablé con Phil. Dijo que MacLeish tuvo muchos de estos casos. Parece que olvidó mencionarlo. Sí. Iré a la corte mañana para ver si estuvo en algún caso que no haya beneficiado a la iglesia. Bien, llámame cuando termines. Buenas noches. Ok, adiós. Hola. ¿Querías hablar? Sí, estoy llegando tarde a una cena. ¿Quieres caminar conmigo? Claro. Cielos, ¿alguna vez se va a la casa? Parece que no. Algunos no se van antes que él agota la maldita redacción. ¿Cómo va lo de Gagan? Estamos hablando con las víctimas. Quiero expandir la investigación. ¿Por qué? Tenemos un cuarto sacerdote. Podría haber hasta 13. ¿13? Sí. ¿Quién es tu fuente? Phil Saviano. Por el amor de Dios, Robbie, sí, ya sí, le dije a Mike eso. Lo sé todo, pero creo que Saviano dice la verdad, Ben. ¿Quieres explicarme por qué? No, la verdad que no. Pero siento que todo está comprobándose. Instinto. Ok. Bien, genial. Gracias. ¿Hola? ¿Señor Reséndez? Sí, ¿quién habla? Habla Richard Saip. ¡Oh! Sí, hola Richard, ¿cómo está? Bien. Gracias por llamar. Mire, Phil Saviano me dio su nombre. Quería saber si podía hacerle algunas preguntas. Por supuesto, sí. Genial. Phil me dijo que trabajó en uno de los centros de tratamiento de la iglesia en Baltimore. Sí, el Instituto Psiquiátrico Seton, administrado por las Hijas de la Caridad. ¿Y eso cuándo fue, Richard? Bueno, empecé mi beca de investigación allí en 1965 y estuve durante 5 años. Pero pasé los siguientes 30 estudiando a sacerdotes abusadores y a sus víctimas. ¿En serio? Uh-huh. ¿Y ese fue su único tema de investigación? Mire, Mike, la iglesia quiere que creamos que son unas pocas manzanas podridas, pero el problema es mucho más grande que eso. ¿Cuánto más grande, Richard? Bueno, basado en mis investigaciones, lo clasificaría como un fenómeno psiquiátrico identificable. Bien grande. Le dije que esa historia era única y que no podía... Hola, Mac. Hola. Si quisiera los antecedentes de un sacerdote, como las parroquias a las que lo enviaron, ¿dónde podría encontrarlo? ¿Por el caso Gagan? Están los recortes, Lisa tiene todo. ¿Y si necesitara de otro sacerdote, uno que no haya salido en el periódico? Investigan a otro sacerdote. ¿A quién investigas? ¿Alguna idea? Vamos, Mac, no vas a contarme. Debo ir a una reunión. Gracias, Mac. Hola, Steve. La arquidiócesis publica un directorio anual de todos los sacerdotes y parroquias. Genial. ¿Y tenemos algunos de antes del 98? Sí, hay de los 80 en el entrepiso. Los anteriores en la Biblioteca Nacional. En el entrepiso. Gracias, Lisa. De nada. Todos apuntan a la misma clase de niños. Familias de bajos recursos, padres ausentes, hogares destruidos. Un hombre como Gagan va tras estos niños no porque lo prefiera, sino porque sienten más vergüenza y puede que no hablen. Son depredadores, Robbie. Hablé con Simon, dice que vio decenas de casos en los 60 en Seton. Lo considera un fenómeno. ¿Por qué no lo hizo público? Lo publicó, pero la iglesia se esforzó por desacreditarlo. Lo calumniaron, obispos importantes hablaron en su contra. Es tal como dijo Saviano y Garibidian. ¿Progresas con él? Más víctimas. ¿Más víctimas? ¿No puedes hacerlo hablar? Ya lo haré, pero necesito más tiempo. Por favor, Mike, gánate su confianza. Lo haré. Cielos, ¿qué es ese olor? Hay una rata muerta en el rincón. ¿Qué encontraste? Directorios de la iglesia. Todos los sacerdotes de Massachusetts y las parroquias en las que estuvieron. ¿Son oficiales? Sí, pensé que podríamos rastrear a algunos de los sacerdotes que Saviano mencionó y quizás hallar más víctimas. ¿Podemos encender alguna luz? No encontré el interruptor. ¿Quieres mis gafas? No, no, está bien. Mira, en 1983, John Gagan, parroquia de St. Brendan, Dorchester. ¿Podemos encontrar aquí a cualquier sacerdote de cualquier niño? Sí, aquí lo tengo en... ¿Qué? 1980, lo sacaron de Jamaica Plain. Dice licencia por enfermedad. Por favor, ¿en serio dice eso? ¿Dónde está 1991? Sí, aquí está. A ver, Barrett, Liam... No veo nada. Busca a Liam Barrett. En 1991 lo sacaron de Charlestown. A ver... Barrett, Liam. Sí. Licencia por enfermedad. Es la denominación oficial. Súbelos todos. Y Matt, busca a los sacerdotes que sabían o no, tío. Robbie. Estoy en la corte. Sí. Hay algo que no cuadra. Sasha, no hay nada sobre ningún Shanley. Ok, gracias. Sí, hay que hablar de nuevo con McLeish. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. No hay ningún registro de demandas. Gracias por esperar. Lo siento mucho, tenía una llamada. No hay problema. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por recibirnos. Es un placer. ¿Qué pasó? Señor McLeish, ¿conoce a un sacerdote de nombre Paul Shanley? Sí, lo conozco, claro. ¿Representó algún caso en contra del padre Shanley? Sin duda, ustedes entenderán que no puedo hablar de eso con ustedes. ¿Y contra el padre Ronald Packing? Bueno, eso tampoco puedo hablarlo con ustedes, por favor. Sabemos que llegó a acuerdos en varios casos en contra de ellos. Aunque hubiera estado involucrado en esos casos, los arreglos serían confidenciales y podrían inhabilitarme por aceptar su existencia. ¿Ok? Uh-huh. Ya les dije que estos casos son difíciles. La mayoría lo único que quiere es que se reconozca que ha pasado algo. Lo sentamos con el obispo, les conseguimos un poco de dinero y no se puede aspirar a mucho más. Bien, no dudo de que le conviene a los sacerdotes. No, la iglesia prometió sacar a los sacerdotes de circulación. ¿Y se aseguró de que lo hicieran? ¿Necesitan alguna otra cosa? Sí. ¿Por qué no hay registros? Estuve en la corte hoy más temprano y no hay registros de ninguno de estos acuerdos. Hablamos directamente con la iglesia. Hacíamos una carta de requerimiento y la enviábamos a la cancillería. ¿No presentaron la demanda ante la corte? Es una mediación privada. Entonces, ¿estaban solo usted y los abogados de la arquidiócesis en un cuarto? Correcto. ¿Y alguien más? Algunas veces la iglesia intentaba llevar a otro abogado defensor. ¿Sabe sus nombres? No. Claro que no. Entonces se hacía todo encubierto. No hay ningún registro. Ninguno. La víctima firma una confidencialidad para conseguir el acuerdo. Hay un secreto de sumario y la iglesia lo oculta todo. Es una maldita estafa. Es más complicado que eso. McLeish debe conseguirle a su cliente el mejor acuerdo posible. Claro. Pero, ¿a cuántas víctimas representas si les quitas dinero sin denunciar nada? Kerbedian diría que a ninguna. Por eso llevará los casos a la corte, porque quiere que la gente se entere de todo esto. Estoy de acuerdo. Olvidemos la ética legal. Bien, si trabajas como McLeish, de lo único que te aseguras es de que el abuso no se sepa. Sí. ¿McLeish confirmó los sacerdotes de Saviano? No, no. No puede hablar por su acuerdo de confidencialidad. Pero es obvio que llegó a acuerdos con muchos de ellos. Phil me contactó con algunas víctimas más y creo que todos esos sacerdotes cometieron abusos. Entonces fueron 13. Sí. Así parece. Maldición. Bueno, sigan adelante. Lo siento. ¿Cómo dijo que se llama? Barón. B-A-R-O-N. Me está costando encontrarlo. Deme un segundo más. Está bien, Kim. Yo respondo por él. Soy Pete Conley, de Obras Benéficas Católicas. Bienvenido a Boston, señor Barón. Gracias. Gracias por acompañarnos. Estamos orgullosos de nuestro trabajo en Boston. Oh, el cardenal está feliz con su visita. Sí, yo también. Es un hombre extraordinario. Me alegra que hayan hablado. ¿Se está divirtiendo? Honestamente, estos eventos no son lo que más me gusta. Sí. ¿Participa de esta fundación? No, directamente no, pero mis amigos sí. Todos fuimos a la secundaria juntos en Boston. Es la escuela que está enfrente de Globe. Difícil no verla. Sí. Y también es difícil escapar de ella. El cardenal es el que está allí, si tiene ganas. Ya nos conocimos. ¿En serio? ¿Y hablaron de la demanda? No, pero me dio una copia del catecismo. Sí, el cardenal no es famoso por ser sutil. Durante la investigación del caso Porter, literalmente invocó que la fuerza de Dios cayera sobre el globo. ¿Y cómo terminó todo? A la semana, el editor se quebró la pierna esquiando. ¿Langostinos, caballeros? No, gracias. No. ¿Dijo que una de las víctimas presentó una demanda penal? Sí, varios de ellos. Pero el juez no permitió el acceso a los registros cuando los amigos de la iglesia se quejaron. Y la iglesia tiene muchos amigos. ¿Como Eric McLeish? Sí. Digamos que no es parte de la solución, si es que me entiende. Claro. ¿Trabaja mucho, señor Reséndez? ¿Está casado? Sí. ¿Y a su esposa no le molesta que trabaje tanto? No, sí, le molesta. Por eso nunca me casé. Muy ocupado. Lo que hago es muy importante. Su nuevo editor es judío, ¿no? Así es, sí. Sí, lo vio. Él llega y de pronto todos están interesados en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se necesita a alguien de afuera, como yo. Yo soy armenio. ¿Cuántos armenios conoce en Boston? Steve Kurjian trabaja para Globe. Bueno, ya somos dos. Deberían darle un premio. ¿Usted qué es, italiano? No, portugués. ¿De dónde? Del este de Boston. ¿En serio? ¿Este de Boston? Nunca lo hubiera dicho. Esta ciudad, estas personas, nos quieren hacer sentir que no pertenecemos. Pero no son mejores que nosotros. Mire cómo tratan a los niños. Nunca lo olvide, señor Reséndez. Se necesitan muchos para criar a un niño. Y también muchos para abusar de uno. Por fin te veo. Sí. ¿Una cerveza? Por supuesto. ¿Otra? ¿Viniste con Bárbara? No. Odio estos eventos. Karen también. Sí. Mujeres astutas. Salud. Salud. Conocí a tu editor. Sí. Parece un buen hombre. Creo que lo es. Tuve una conversación muy interesante con Eric McLeish el otro día. Parece que hace años que está llegando a acuerdos con la arquidiócesis por casos de abusos. ¿En serio? ¿Quieres hablar de esto aquí? Sí. Dijiste que habías ayudado al padre Barrett como un favor. Fue una excepción, ¿no? ¿En cuántos de estos casos estuviste involucrado? Sabes que no puedo responderlo, Robbie, no es ético. No es solo eso. Así que, este es el Robbie Robinson del que siempre me hablaron y al que no conocía. Quizás. Pon atención, Jimmy. Conviene que estés del lado de los buenos. Es de la iglesia de lo que estamos hablando, Robbie. Mira a tu alrededor, es buena gente. Hicieron cosas muy buenas para la ciudad. Disfruta de la fiesta. Ya revisé varios directorios. Licencia por enfermedad no es el único título que utilizan cuando sacan a un sacerdote de circulación. Usan muchos términos. Ausente por licencia, no asignado, respuesta de emergencia. Tienen una palabra para todo. ¿Cómo lo hacen? Y se mudan de parroquia mucho más que los otros. Cuando yo era niño, un sacerdote se iba después de 7 u 8 años, incluso más. Esta gente, 2 o 3 años máximo. Hey, ¿hicieron eso con todos los sacerdotes que mencionó Saviano? Sí, el patrón es muy obvio. Chicos, tengo a Saip. Creo que si realmente quieren entender la crisis, tienen que empezar por el requisito del celibato. Ese fue mi principal descubrimiento. Solo el 50% del clero es célibe. Ahora bien, la mayoría tiene sexo con otros adultos. Pero no deja de ser cierto que esto genera una cultura de secretismo que tolera e incluso protege a los pedófilos. ¿Entonces cree que la iglesia está al tanto del alcance de esta crisis? Por supuesto. Después del primer gran escándalo de Luisiana, Tom Doyle, el secretario del nuncio papal, coescribió un informe que advertía que los sacerdotes pedófilos le costarían miles de millones de dólares al Vaticano. Eso fue en 1985. ¿1985? Así es. ¿Quién vio ese informe? ¿Alguien de la jerarquía católica? Por supuesto. Doyle trató de hablar de su informe en la Conferencia Nacional de Obispos Católicos. De hecho, el cardenal Lowe al principio ayudó a financiar el informe, pero después se arrepintió y lo ocultó. Richard, habla Robbie. Creemos tener 13 sacerdotes en Boston que cumplen con este patrón. Esto sería una gran historia. ¿Le suena que es correcto según sus estudios? No, la verdad que no, Robbie. Debería haber más. Yo calculé que el 6% tiene actividades sexuales con menores. ¿El 6% de qué? De todos los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes tenemos en Boston? Casi 1,500. El 1% es 15, el 6% es 90. Espera. ¿90 sacerdotes? ¿Eso es posible? Desde un punto de vista cuantitativo, sí. Eso sería muy acorde a mis descubrimientos. Hola. 90 sacerdotes en Boston. Es lo que dijo. Si hubiera 90 de estos bastardos, se sabría. Tal vez se sabe. ¿Y nadie dijo nada? Como una mafia. No te conviene hacer esa comparación en público. MacLeish lo sabía, pero no dijo nada. Esos eran 13 sacerdotes. Hay una gran diferencia entre 13 y 90. ¿De dónde saca sus cifras ese Saib? Él estudia el tema desde hace 30 años. Estudió psicoterapia. Bueno, pero necesitamos más que una estadística de un ex sacerdote hippie que se acostó con una monja. Ok, entonces rastrearemos más víctimas y más sacerdotes. Así podremos confirmarlo con los directorios. Son demasiadas víctimas. Lo lograremos. ¿Cuánto va a llevarles? Demasiado. ¿Qué pasó? ¿Terminamos? Sí, por ahora. Espera, ¿qué tienes? Trabajemos al revés. ¿Al revés? No entiendo. Los directorios. Los usamos para confirmar qué sacerdotes son malos. ¿Y si los usamos al revés? Que identifiquen a los sacerdotes malos. Sí, exacto. Busquemos las designaciones. Busquemos sacerdotes con licencia por enfermedad o no asignados. ¿Sacerdotes que se mudaron mucho? Sí. Vamos a tener que trabajar mucho. No, si todos nos concentramos en eso. ¿También tú? Es lo que significa todos, por lo general. Sí, por lo general. Licencia por enfermedad. Mayhem Paul. No asignado. John King. Licencia por enfermedad. Paco y Ronald. No puede ser. Niños, no se acerquen al 276 de la calle Pelton ni a los hombres que viven ahí. ¿Talbot? Sí. ¿Tibnan? Sí. ¿Toma? Sí. ¿Turnbull? Sí. ¿Walsh? Sí. ¿Welsh? Sí. ¿Es todo? Sí. Es todo. ¿Qué carajo? ¿Robbie? Está muy cerca del cálculo de Saib, es increíble. ¿Robbie? ¿Cuántos? 87. 87 en Boston. Llama a MacLeish. Quiero hablar con él. Ok. ¿Lo imprimes? Claro que sí. ¿Oficina de Jim Sullivan? Soy Walter Robinson. Quiero hablar con Jim Sullivan. Dígale que es importante, por favor. Un momento, por favor. Hola, Robbie. ¿Todo bien? Necesito que me digas algo, Jim. ¿Podría haber 90 sacerdotes? ¿Qué? ¿90 sacerdotes pedófilos? Cielos, Robbie. Debo saberlo, Jim. No te lo preguntaría si no fuera importante. Ya basta con este tema, Robbie. Dios. Robbie, la secretaria de MacLeish dice que está muy ocupado para vernos. Sí, pues va a tener que vernos igual. Bien, me parece bien. Te veo luego, ¿sí? Ok. Hey, chicos, lo siento mucho, en serio, no tengo tiempo ahora para hablar. Si llevan a mi secretaria, señor MacLeish, quizás puedan concertar. Creemos que hay acusaciones contra por lo menos 87 sacerdotes en Boston. No puedo hablar de eso, lo saben. ¿La cifra le parece correcta? No entendieron, les dije que no tengo tiempo para hablar de esa basura. Eric, ¿con cuántos llegaste a un acuerdo? Robbie, sabes que no puedo decírtelo. Vas a darme sus nombres y los nombres de sus víctimas. ¿Estás amenazándome? Tenemos dos historias aquí. Una historia de un clero degenerado y una historia de un grupo de abogados que convierte el abuso de niños en una fábrica de hacer billetes. Dime, ¿qué historia quieres que escribamos? Porque vamos a escribir una. Robbie, yo ya les envié una lista con los nombres. ¿De qué estás hablando? ¿A quién? A Globe. Hace años. Después del caso Porta recibí muchas llamadas. Tenía 20 sacerdotes, solo en Boston, pero no podía seguir adelante sin la prensa. Así que les envié a ustedes una lista de nombres y el Globe la archivó. Quiero los nombres mañana. Busquen tus recortes, Robbie. No hallamos nada en los recortes. Sí. ¡Qué sorpresa! Richard, ¿sigues yendo a misa? No. Hace mucho tiempo que no voy a la iglesia, pero sigo considerándome católico. ¿Cómo lo logras? Bueno, la iglesia es una institución, Mike, hecha de hombres. Uh-huh. Es temporal. Mi fe es en lo eterno. Trato de separar las dos cosas. Suena difícil. Lo es. Sobre todo porque la iglesia no deja de perseguirme. Te agota, Mike. Tratan de silenciar a todo el que habla. Seguro que irán por ti y por tu equipo. ¿En serio? ¿Y cómo crees que lo harán? ¿Hola? ¿Richard? ¿Quién es? El arzobispo de Canterbury. Cené en Santarpio si me sobró comida. Ah, oh, eres el mejor. Gracias. ¿Una cerveza? Sí. Toma asiento. Cielos. ¿Cuánto tiempo estarás en este basural? Ah, trabajo en ello. Es una buena chica, Mike. Sí, lo sé. Lo solucionaremos. No tuve mucho tiempo ahora. De hecho, acabo de cortar con Saib. ¿Alguna vez lo viste en persona? No, pero no se puede creer todo lo que sabe. Me muero de hambre. ¿Y qué sabemos de los 90? Estamos cerca. ¿Qué tan cerca? Cerca. Responde la pregunta, por favor. Tenemos 87 nombres. Tratamos de confirmarlos. Vamos bien. ¿Algo te molesta? Es que me sorprende, es todo. Sí. Nos sorprende a todos. Ben, espera. Olvidé preguntarte. Phil Saviano dijo que envió mucha información al Globe hace varios años. ¿Sabes a quién se la envió? No, ¿por qué? Bueno, me dio curiosidad por si había pistas que pasaron por alto. Saviano era un lunático hace 5 años, Mike. No pasamos nada por alto. Esta historia necesitaba spotlight. Sí, lo sé, pero solo preguntaba. Buenas noches. Sí, adiós. Esto es increíble. ¿Cuándo lo recibiste? McLeish nos lo envió esta mañana. Llegó a acuerdos con 45 sacerdotes. ¿Qué sabemos de Lo? ¿Algo demuestra que sabía sobre esto? Seguimos con Garavidian, pero no hay nada concreto. No dejo de pensar en la conversación que tuvimos la otra noche cuando dijiste que Lo invocó los poderes de Dios cuando hicimos el artículo sobre Porter. Lo siempre fue así. Sí, pero revisé los recortes y Porter ni siquiera estaba en la arquidiócesis de Boston, es de Fall River, así que... ¿Por qué la reacción extrema? Lo seguro sabía. Por eso reaccionó así. Sabía que había otros. Creo que esa historia es más importante. ¿Más que 50 sacerdotes? Si vamos de arriba hacia abajo, sí. Pero las cifras indican que el clero superior estaba involucrado. Pero no hace más que eso, indicar... O sea que si publicamos un artículo sobre 50 sacerdotes pedófilos de Boston... Mike. Terminarán en la misma pelea que terminaron con Porter. Llamarán mucho la atención, pero no van a cambiar el mundo. Tenemos que concentrarnos en la institución, no en el sacerdote individual. Práctica y política. Muéstrenme que la iglesia manipuló el sistema para que estos sacerdotes no enfrentaran las denuncias y que llevaron a esos sacerdotes a otras parroquias una y otra vez. Muéstrenme que fue sistemático y que fueron órdenes de arriba. Parece que iremos en contra de Lo. Iremos contra el sistema. Haz una lista de las víctimas que tenemos. Empieza a llamarlos. Y llama a Matt si necesitas ayuda. Ok. ¿Cuándo irás a Springfield? La audiencia es el lunes. Bien. Robbie, ¿tienes un segundo? Sí. Yo tengo uno de esos centros de tratamiento cerca de mi casa. Tenemos vecinos con hijos. Sé que el trabajo que hacemos es confidencial, pero siento que deberían saber. Les diremos pronto. ¿Seguro? Sí. Ok. Hola, soy Sasha Pfeiffer. Trabajo con el Boston Globe. Busco a un hombre que se llama Matthew Walsh. No es... Sasha Pfeiffer, del Boston Globe. Sí, ¿qué quiere? Querría hablar con Thomas Kennedy. No, él ya se mudó. ¿Y sabe dónde vive? Solo quería hacer unas preguntas. Sasha Pfeiffer, del Boston Globe. Ah, sí, hola. Hola, gracias. ¿Hay algo más que recuerde? No. No, pero tengo una prima en Queens y lo vio por la calle hace unos años. Hola. El obispo vino a mi casa. Dijo que no volvería a pasar nunca más. Me pidió que no hiciera la denuncia. ¿Y tu madre qué hizo? ¿Mi madre? Ella le sirvió galletas. ¿Usted estuvo ahí? Exacto. ¿Está seguro? Sí, claro. Me presionaron mucho para que no hablara. ¿Fue la iglesia? Sí, la iglesia. Pero no solo la iglesia. Mis amigos. Los otros feligreses. Bueno, muchos de los sacerdotes a los que traté estaban psicosexualmente atrofiados. Tenían el nivel emocional de un niño de 12 o 13 años. ¡Cielos! Claro que el jefe lo sabía. Todos lo sabían, pero nadie quería esposar a un sacerdote. ¿Y qué pasó con el fiscal? No debería hablar de esta basura. Yo creo que sí, debería. ¿Conoce al padre Harley o al padre Gale? Sí. ¡Te voy a dar una paliza! Siento haberlo molestado. ¡Déjanos tranquilos a mí y a mi hermano! ¿Me escuchaste, idiota? Busco a Ronald Paquin. Sí. ¿Es el padre Paquin? Sí, así es. Soy Sasha Pfeiffer del Boston Globe. Ok. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Adelante. Hablamos con varios hombres que lo conocieron de niños en San Juan Bautista en Haverhill. No. Nos dijeron que usted abusó de ellos. Me divertía un poco, pero nunca fue para gratificarme. Claro, pero admite que abusó de niños en San Juan Bautista. Sí, sí, pero como le dije, no fue por placer personal. Es importante que lo entienda. Bien, ¿Puede decirme dónde y cómo se divirtió con estos niños? Que quede claro, yo nunca violé a nadie. Hay una diferencia. Lo sé bien. ¿Por qué lo sabe? A mí me violaron. Disculpe, ¿quién lo violó? Donnie, ¿con quién estás hablando? Padre Joaquín, Jane. ¿Quién lo violó? ¿Quién es usted? Sasha Pfeiffer, del Globe. Por favor, retírese de mi casa. Entra a la casa, Ron. Señor. Entra a la casa, Ron. Disculpe. Usted, ¿quién es usted? Soy su hermana. Y no quiero volver a verla. Señor Paquin. ¿A qué te gano hasta la esquina? No, la última vez te gané yo. Hiciste trampa, mentiroso. No, ve más lento. Espera. ¿Podría, por favor, dejar en claro la posición del Globe, señor Albano? Sí, su señoría. Solicitamos que estos documentos sean de dominio público, apoyándonos en la primera enmienda. También tenemos varios otros argumentos pertinentes. Después de todo, su señoría, esta fue una orden discrecional. Sí, que el juez decida en qué caso se aplica. Hola, Mike. Bien, su señoría. Hola, Joe. Nos amparamos en el derecho de informar. ¿Quién es un periodista de Spotlight en Springfield? Que los medios de información tengan acceso. Tony Albano va a cuesta arriba. Esta o cualquier otra. ¿Crees que tiene alguna posibilidad de ganar? ¿Quieres un comentario para el Herald? Necesito que la fiscalía deje mejor. Periodista del Globe se niega a opinar. Bien, es que no podemos. Pero se veía muy desesperanzado. Oculten las verdades. No intentó ocultarlo, en absoluto. Tenía una extraña manera de justificarlo. Dijo que era completamente normal divertirse con niñitos. Me gustaría regresar. Creo que hablaría con nosotros. Sí, regresaremos. Pero no ya. Sasha, quiero que te concentres en las víctimas ahora. Sasha, ¿dónde enviaron al padre Talbot? Creo que no fue a Shevers. A Shevers, exacto. Esperen, ¿al padre Talbot de mi secundaria? Sí, ¿lo conoces? Sí, él estaba allí cuando yo iba. ¿Tenemos alguna víctima? Sí, vive en Providence. Víctima Kevin Fussell. No hay nada personal en estos documentos, su señoría. Demuestran cómo el cardenal está manejando. Diga la arquidiócesis. Disculpe. No puede culpar al cardenal de todo, señor Albano. Diga, la arquidiócesis. Juez Sweeney, el Globe no es parte en este caso. Solo quieren vender periódicos. Si el señor Garavidia no hubiera calumniado el buen nombre del cardenal, ni siquiera estaríamos aquí. Su señoría, objeto el uso de la palabra calumniar. Se tomará en cuenta, señor Garavidia. Gracias, su señoría. ¿Algo más, señor Rogers? No, su señoría. Señor Albano, puede continuar. El Globe cree que tener el... Hola, Mitch. ¿Cómo está? Bien. Es duro el tal Wilson Rogers. Es un petulante. Y descuidado. No parece descuidado. No lo conoce, créame. ¿Qué debo conocer? ¿Qué debo conocer, Mitch? ¿Entre nosotros? Entre nosotros. Hace 3 años me llamó un ex sacerdote, Anthony Bencevich. Estaba en el Sacramento Bendecido en el 62 y vio a Gagan llevando niñitos a la rectoría, ¿ok? Se horrorizó y le contó todo al obispo. Y él amenazó con transferirlo a América del Sur. Cielos. Sí, ahora adelantémonos 35 años. Bencevich lee que a Gagan lo condenaron por abusar de cientos de niños. Entonces se siente culpable y me llama. ¿Tiene el testimonio de un sacerdote que habló con sus superiores sobre Gagan en el 62? No, no lo tengo. Porque cuando llamé a Bencevich para que declare, llegó con su abogado. Wilson Rogers. Exacto. De pronto el padre Bencevich tenía muy mala memoria. No recordaba nada, no me servía. Así que continué trabajando y lo olvidé, en fin. Hasta hace un año que encontré un artículo sobre un sacerdote que advirtió a la iglesia sobre el caso Gagan. ¿Bencevich habló con la prensa? Sí, sí, con un periódico local. Nadie lo leyó. Pero tengo la declaración de Bencevich. Así que le solicité que diera testimonio por segunda vez. ¿Me sigue? Y Wilson Rogers, ese petulante hijo de perra, presenta una solicitud para que revoquen la mía. Y ahí fue cuando lo atrapé. ¿Cómo lo atrapó? Rogers se opone a mi solicitud. Así que tengo que explicar por qué podría tomarle testimonio por segunda vez. Ok, pero esta vez se me permite adjuntar pruebas. ¿Entiende a dónde voy? ¿Los documentos confidenciales? Sí, Puedo adjuntar los documentos confidenciales que conseguí en la investigación, señor Reséndez. Los mismos documentos por los que su periódico los está demandando. ¿Es un chiste? ¿Qué? No. No es un chiste, no. Yo adjunto los 14 documentos que más los perjudican. Que prueban todo. Todo. Sobre la iglesia, sobre los obispos, sobre lo... ¿Y es todo público? Uh-huh. Porque su solicitud para revocar la solicitud de Roger es pública. Es pública, sí, exacto. Ahora sí me puso atención. ¿Así que podría entrar a ese tribunal en este momento y pedir los documentos? No, no pueden. Porque los documentos no están ahí. Pero dijo que son públicos. Ya sé lo que dije. Pero sucede que estamos en Boston. Y la iglesia no quiere que nadie los encuentre. Así que no están ahí. Mitch, ¿me está diciendo que la iglesia católica quitó documentos legales de ese tribunal? Oiga, no estoy loco, no soy paranoico. Tengo experiencia. Lea la lista de casos. Ahí está. Ellos lo controlan todo. Todo. Tengo que volver. ¡Tienen los malditos documentos! Carpeta número 49. Gracias. Del caso Gagan. Ok. Cerramos en 10 minutos. ¿10 minutos? Ajá. Ok. Robin. Hola, soy yo. Hola. No vas a poder creerlo. Carbidian me dio una pista. Algunos de los archivos confidenciales ya son públicos por una solicitud que presentó. Dijo que son los mejores de todos. No tenemos que esperar la sentencia de Sweeney. ¿Y podemos tenerlos? Sí, pero no están. Ya hablé con Albano. Dijo que tenemos que presentar una solicitud y Sweeney le ordenará a Mitch que complete el expediente. ¿Y crees que estos documentos son...? Dijo que estos 14 documentos son todo lo que necesitamos. Ok. Llamaré a Ben. Buen trabajo. Una tragedia sin precedentes. Un avión impacta sobre el World Trade Center. Un avión que impacta directamente sobre el edificio, causando un desastre sin precedentes en la historia de... Dicen que fue un avión de utilería, pero a mí no me parece. Salir del asombro. Esto es un verdadero caos. El alcalde se encuentra en la... Qué linda llame a todos los periodistas que tenemos. Hay que rezar por las víctimas, por los heridos. Hay que rezar también por los que sobrevivieron. Hay que rezar también por la nación. Que nuestra respuesta a este ataque refleje nuestros ideales como nación. Más aún, que refleje las enseñanzas de Dios. No solo tal cual lo profesa el cristianismo y judaísmo, sino también el Islam. Nada mal. ¿Quién fue? Paulson. Quiero hablarle cuando vuelva. Pero debemos estar... ¿Reséndez pudo llegar a Florida? Acaban de abrir el aeropuerto de Providence. Va camino allí. Ben, necesito más gente en el puerto. Te daré a 3 de los míos. Robbie, que tu equipo esté en esto. Seguro. Y Robbie, todo lo demás se cancela. Entendido. ¿Por qué lo enviaron a Florida? A la escuela de vuelo, donde aprendieron a volar. Robbie, tengo muchas entrevistas con víctimas esta semana. Tendrás que cancelarlas. Va a ser difícil. Lo sé. Es una locura. Hace 2 días le dije a mi esposa que trabajábamos en la mayor historia del planeta. Boston Globe. Boston Globe, un momento, por favor. Sí, tiene una pista, lo denunciaré con mi oficina. Mitchell Garavidian. Mitch, soy Mike. Estaba buscándolo. No tengo tiempo para hablar, señor Reséndez. Será muy rápido. ¿Ya completó los expedientes? No, me acaba de llegar la orden y lleva tiempo. Genial. ¿Puede postergarlo? Tengo que irme a Florida. Una vez que los complete, serán de dominio público. Otros periódicos podrán consultarlos. Los otros periódicos no son mi problema. Recibí una orden judicial. Le dije que la iglesia me estaba vigilando. Mitch, por favor, necesito 2 semanas. no prometer nada. Adiós. ¡Mitch! ¡Mitch! ¡Carajo! ¡Carajo! Sí, ya sé que nadie quiere leer que hay niños que fueron violados por sacerdotes, y menos ahora, pero le pediste a muchas personas que revivieran experiencias muy dolorosas. Bien, sabes, y ahora muy bien porque postergamos la historia. Ya pasaron 6 semanas del 9-11. Eso ya lo sé. Y vamos a retomarla. ¿Cuándo? Están haciendo lo mismo que hicieron la última vez. No. Nos abandonan. No. Tal vez debería contarle la historia al Gerald. Ok, Phil. Adelante, hazlo. Arruinará todo lo que hicimos. Pero no puedo pararte. Escúchame. Estoy aquí porque me interesa. Pero no nos saldremos. Vamos a contar la historia y vamos a contarla bien, pero necesitamos más tiempo. Es todo lo que te pedimos. ¿Por qué se molestan en pedirlo? Igual van a hacer lo que les plazca. Como siempre. Phil. Phil. Hola. ¿Qué tal South Beach? Boynton Beach, un lugar completamente diferente. ¿Qué pasó? Mitch Karavidian me llamó hoy. ¿Por qué te llamó? Porque sabía que tú le gritarías. Completó los documentos. ¿Qué? Robbie, son públicos ahora. Tenemos que conseguirlos antes ya que los sé, demás. Ya sé. Termina con lo que estés haciendo y toma el primer vuelo de vuelta. Reservaré un vuelo, iré al tribunal mañana a primera hora. Bueno, llámame cuando llegues. Bien. Robbie, sí. Le avisaré a Phil Saviano que seguimos con el artículo. Buena idea. Ve a cenar con Hansi. Podría ser la última vez por un tiempo. Uh-huh. Robbie, sí. Después de que vimos a McLeish, empecé a revisar los recortes. Y la semana pasada por fin tuve un poco de tiempo, así que encontré esto. Es del 93. Abogados de víctimas de Porter asegura que hay 20 sacerdotes más acusados. ¿Es todo? Sí, es todo. Adiós. Ok, adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estuve unos años después de ti, ¿no? Sí, seguro. Más que unos años. Sí. Ni lo dudes. Bueno, luego de la secundaria vinimos a Providence. Y jugué al hockey para los Friars. Oh, seguro que eras bastante bueno. No, me la pasaba en la banca. Sí, pero me encantó la ciudad. Uh-huh. Y tuvimos a nuestro tercer hijo. Y que conste que aún compro el Globe. Oh, es bueno saberlo. Sí. Bueno saberlo. Mira, Kevin, es por eso que vine hoy. Sí. Necesito hacerte algunas preguntas sobre el padre Talbot. ¿Cómo te enteraste? Bueno. Bueno. Creo que no importa. Yo nunca se lo dije ni siquiera a mi esposa. Disculpe. Lo siento. ¡Espere! ¡No! ¡Necesito entrar! Ya cerramos. Por favor, déjeme entrar. 5 minutos. Lo siento, cerramos. ¡Por favor! 5 minutos. Buen día. Aquí tiene. Es el caso Gagan. Así es. Son confidenciales. No, es una solicitud pública. Esos informes son públicos. Oiga, trabajo para el Globe. Bien por usted. ¿Puedo hablar con su supervisor? Hoy no vino. ¿Y qué tal un juez? Debe haber jueces que trabajen con estas cosas. Sexto piso. Entendemos la naturaleza de las acusaciones en contra del padre Talbot, pero no entiendo qué necesita del presidente Kemeza. Talbot enseñaba antes de que llegara Bill. Por supuesto. Solo queremos saber si es posible que presidente, profesores, el comité, nadie supiera lo que estaba pasando. Me gradué en el 79 y no tenía idea de nada de esto. Si lo que sugieren es que el padre Gibbons y el padre Callahan de alguna Gibbons manera... Gibbons y Callahan administraban este lugar como un ejército. ¿Realmente creen que no lo sabían? Es una escuela grande, Robbie, tú lo sabes. Estamos hablando de 7 supuestas víctimas a lo largo de, ¿qué, 8 años? No, hablamos de 7 que nosotros sepamos. Esto es ridículo. Se los ve desesperados, Jack, por publicar Jack, algo. Jack, si yo hubiera sido presidente, lo habría sabido. Bill, no creo que sea pertinente. Oye, ¿por qué crees que enviaron a Talbot a Chevreuse? Sabías que querían sacarlo de la ciudad. Robbie, por más bien intencionados que sean los comentarios de Bill, ojalá que esto pueda quedar entre nosotros hasta que logremos llegar a un acuerdo. ¿Para eso estamos aquí, para llegar a un acuerdo? No, estamos aquí porque eres un ex alumno importante, Robbie, y un amigo. Exacto. Y sabemos que te importa esta escuela como a nosotros. ¿Practicaste algún deporte aquí, Jack? Sí, fútbol. ¿Por qué? Yo atletismo. Y fui a Providence ayer para hablar con una de las víctimas del padre Talbot. Él jugaba el hockey aquí. Era uno de los mejores. Tiene esposa, hijos, buen empleo. Pero después de 10 minutos de charla, rompió en llanto. No podía dejar de llorar. Dijo que nunca entendió por qué el padre Talbot lo eligió a él. El padre Talbot entrenaba al equipo de hockey. Así que supongo que tuvimos suerte. Tú y yo. ¿Jack Dunn trabaja para la escuela? No, es de Relaciones Públicas de la universidad. Lo llaman cuando necesitan ayuda. ¿Y Pete Conley? ¿Por qué estaba? Buena pregunta. Pete es un exalumno importante, pero yo llamé directamente a Bill. Nunca mencioné a nadie más. Siento que ya todos saben la verdad. Sí, excepto nosotros, y trabajamos allí. ¿Juez Volterra? Sí. Hola, soy Mike Resendez del Boston Globe. Tengo problemas para acceder a unos registros públicos en la sala de registros. ¿Podría hablar un momento con usted? De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Estas pruebas que busca, señor Resendez, son registros comprometedores. Con respeto, su señoría, eso no tiene nada que ver. Los registros son públicos. Tal vez, pero dígame, ¿su responsabilidad editorial no le indica que no publique este tipo de registros? Bueno, mi responsabilidad editorial me indica que tengo que publicarlos. No puede llevárselos. Tiene que hacer copias. Iré a la sala de copias. Cerró a las 4. Ok. Le daré $83 para usar la suya. ¡Hey! ¡Taxi! ¡Alto, alto, alto, alto, alto, alto! ¡Hey! Lléveme al Boston Globe en el Boulevard Morrissey. No tome la 93. Tome la avenida Dorchester. Robbie, es increíble. Law supo lo de Gagan durante años, no hay duda. Hay una carta para Law de una mujer, Margaret Gallant, que vivía en Jamaica Plain a principios de los 80 cuando Gagan estaba allí. Escucha. Nuestra familia está arraigada en la iglesia. Nuestro deseo es proteger a la Santa Orden. Incluso en medio de la agonía que sentimos por los 7 niños de nuestra familia que han sido violados. 7, Robbie. 7 niños. Se nos sugirió que guardáramos silencio. No cuestionamos la autoridad de la iglesia hace 2 años, pero dado que el padre Gagan sigue en su parroquia, se la envió a Lo, y Lo no hizo nada. Otra carta para Lo del mismo año. Escucha esto. Un comentario sobre la reciente asignación del padre Gagan como sacerdote de St. Julian Weston. El padre Gagan tiene antecedentes de relaciones homosexuales con niños pequeños. Tengo entendido que su reciente partida de St. Brendan se debió a este problema. Me pregunto si el padre Gagan no debería limitarse a trabajar los fines de semana mientras realiza alguna clase de terapia. Estoy muy agradecido con usted por su constante preocupación. De mi mayor consideración, Reverendo John Darcy, obispo auxiliar de Boston, 7 de diciembre de 1984. ¿Un obispo auxiliar escribió eso? Sí. Es increíble, ¿no? Mostró disenso. Digo, ¿cuándo Galland la escribió? En el 84. Y Lo la ignoró. ¿Cómo ignoras una carta como esa? ¡Los tenemos! No se pueden leer estas cartas y pensar en algo más. ¡Es la prueba! Sí, es la prueba. Bien hecho. ¿Se lo llevamos a Ben? No. Aún no. ¿Por qué? Tenemos a Lo. Listo. No, tenemos a Lo cubriendo a un sacerdote. Hay otros 90 implicados. Sí, lo publicaremos, pero tenemos que publicar esto ahora. No me apresuraré con esta historia, Mike. No tenemos opción, Robbie. Si no nos apresuramos, alguien más encontrará estas cartas y arruinará la historia. Joe Quimby del Herald estaba en el maldito tribunal. Escribiremos una historia preliminar y vigilaremos a los del Herald. Mantendremos vigilados a los del Herald. Si lo publican y lo hacen mal, la iglesia lo enterrará. Tenemos que hacerlo ahora. Mike. ¿Qué? ¿Por qué dudamos? Barron nos dijo que atrapáramos a Lo y lo tenemos. Nos dijo que atrapáramos al sistema. Necesitamos algo generalizado. Es lo único que le pondrá fin a todo esto. Llevémoslo a Ben y que él decida. Se lo llevaremos a Ben cuando yo lo diga. ¿Y cuándo, Robbie? ¿Para cuándo? Lo sabían y permitieron que pasara a niños. ¿Entiendes? Podrías haber sido tú o yo. Podría haber sido cualquiera. Tenemos que hundir a estas lacras, demostrarle al mundo que nadie puede escapar de este castigo, ni un sacerdote, ni un cardenal, ni el maldito papa. ¿Terminaste? Sí, terminé. ¡Esto es una mierda! ¿Estás bien? Hola, Hansi. ¿Qué tal la oficina, Mike? Toma. Gracias. No sé por qué me enfadé tanto. Creo que Robbie está equivocado. Es que solo te importa la historia, como a todos. Sí, supongo. Dejé de ir a la iglesia con mi abuela. Era demasiado difícil. No, estaba allí sentada y empezaba a pensar en Joe Crowley o en alguien más y yo me enfadaba tanto. ¿Y le dijiste por qué? Va a la iglesia 3 veces por semana, Mike. No logro entenderlo. Sí. La verdad es que me encantaba ir a la iglesia cuando era niño. ¿Y por qué abandonaste? Por la basura de siempre. Pero lo extraño es... Creo que pensé que algún día iba... Pensé que algún día iba a volver. Y me aferraba a eso. Y leo esas cartas y algo... Algo se... Desgarró. Se siente pésimo. Sí. Se siente pésimo. Oh, fue un largo día. Hola, Pete. Lamento hacerlo más largo. ¿Brian? ¿Alguien alguna vez se negó a beber un trago contigo? Por supuesto. Pero el truco es seguir invitando. Por Boston. Boston. Así que, ¿estás aquí por el cardenal? No, eso no jamás. Nunca pretendería hablar por el cardenal, no. ¿Sabes? Hay mucha gente aquí que te respeta, Robbie. Por tu trabajo. Es bueno saberlo. Es bueno porque te importa esta ciudad. Sí. Por eso haces lo que haces, tú eres así. Pero la gente necesita la iglesia. Y ahora más que nunca. Se lo puede sentir. Y el cardenal... Bueno, el cardenal tal vez no sea perfecto. Pero ¿quién descartaría el bien que hizo por unas pocas manzanas podridas? ¿Sabes? Te lo estoy comentando porque sé que esto es idea de Baron. Son sus temas. Seré honesto contigo, la verdad que a él no le importa esta ciudad como a nosotros. Sería imposible. Así es como sucede, ¿no, Pete? ¿Qué dices? Un hombre se apoya en otro y toda la ciudad mira para otro lado. Robbie, mira, Marty Baron solo quiere dejar su huella. Va a pasar aquí un par de años y luego se irá, así como lo hizo en Nueva York y en Miami. ¿Tú dónde irás? Buenas noches, Robbie. ¿Brian? Oye, Pete. Sí. Cuando publiquemos esta historia, necesitaré un comentario del cardenal. Lo hablaremos en su momento. Buenas noches, Robbie. Adiós, Pete. Robbie. ¿Qué? Mentira. ¿Cuándo? Bueno, sí. Oigan. ¿Qué pasó? Sweeney falló a nuestro favor. Falló para publicar los documentos. Cielos. La iglesia presentó una apelación. Pero por lo general el fallo se sostiene en estos asuntos. ¿Y cuándo tendremos los documentos? Cohen tal vez tarde algunas semanas en su veredicto. Después viene la redacción. Diría que se harán públicos en enero. Ok. ¿Sí? Gracias, John. Gracias. Buen trabajo. Adiós. Deberíamos publicar algo, Martín. Esto no lo podemos publicar. ¿Por qué no? Es un gran triunfo de la primera enmienda, además de que una juez irlandesa católica falló en contra de la iglesia. Es todo un precedente. No queremos que el Herald vaya a fondo con esto. ¿Por qué? Vas a tener que retirarte, Peter. No voy a salir. Peter. ¿Cuándo fue que...? Hace un par de semanas. ¿Un par de semanas? Sí. ¿Y nos lo dices ahora? Es fundamental. Está muy claro que Lowe fue negligente. Necesito más tiempo. Quiero seguir investigando. ¿Por qué? Ya tienes tu maldita historia. No es la historia completa. Lo siento. Nos corre el tiempo. Aún sin publicar el veredicto de Sweeney, otro periódico podría arruinarnos la historia. Es cierto. Pero si publicamos solo esas cartas, Lowe se disculpará y dirá que pasó solo una vez. Podría escapar. ¿Cómo? Esto demuestra que lo sabía y que no hizo nada. Mira, estoy cerca de una historia con 70 sacerdotes. Si logramos hacerla, junto con esas cartas, será prueba de algo más importante que lo de todo un sistema. ¿Tienes múltiples fuentes que confirman lo de los sacerdotes? De algunos. Puedo conseguir más. Hay mucho riesgo. Si no estamos seguros de todos y cada uno de ellos, la iglesia nos destruirá. Creo que podría conseguir a alguien del otro lado. ¿Alguien de adentro de la iglesia? Sí, un abogado. ¿Y va a denunciarlo? Es confidencial. pero es una fuente confiable. Reséndez necesita tiempo para escribirlo. No queremos sacar la Navidad después del 9-11. Podríamos publicarla después de Año Nuevo, antes de los demás documentos. Está bien. Dile a Canelos que no publique lo del veredicto. Tienes 6 semanas. Gracias. Quiero un borrador para Navidad. Y la respuesta de la arquidiócesis. Sí. ¿Quién es el de Relaciones Públicas del cardenal? ¿John Walsh? No, alguien nuevo. Donna Morrissey. Es de la televisión. Es joven. Bien que declare y que no parezca que atacamos a Lo. Bien. Robbie, la próxima avísame antes. Maldición. De acuerdo. Sus víctimas eran estudiantes de primaria. Uno tenía solo 4 años. Debe entregarlo en 21 días y 4 horas. Los superiores de la iglesia nunca lo informaron. Cartas de Gagan. Regresó a San Julia. ¿Qué sabemos de tu fuente? Es hora. Ven. ¡Qué bonita sorpresa! ¡Pasa! Y ahora se prepara la jugada. 1-10 para los Broncos. Mira, cariño. Mira quién encontré afuera. Aquí vienen. Karen, ¿nos dejas un momento? ¡Y qué gran pase! Claro. Aunque se lo alcanzan a interceptar. Fue un placer verte, Karen. ¿Qué hay? No tengo más tiempo, Jim. Tenemos historias de 70 sacerdotes, pero no lo publicarán a menos que tenga confirmación de tu lado. ¿Acaso perdiste la razón? Por favor, es nuestra ciudad, Jimmy. Todos sabían que algo estaba pasando y nadie hizo nada. Tenemos que ponerle fin. No me digas lo que tengo que hacer. Sí, ayudé a defender estas basuras, pero es mi trabajo, Robbie. Estaba haciendo mi trabajo. Sí. Tú y todos los otros. Lárgate de mi casa. Oye, ¿vienes a mi casa y me arruinas las fiestas? Tienes razón, Robbie. Todos sabíamos que algo estaba pasando. ¿Y dónde estabas? ¿Por qué tardaste tanto? No lo sé, Jim. Dame la lista. Larry, vamos a publicar en 6 horas. Donna Morrissey dijo que nos llamaría con una cita de Lowe hace horas. Me imaginaba. ¿Cuándo hablaste con ella? Está bien, bien, Larry. Sí. Sí, me alegra saberlo. Gracias, Pete. ¿Algo? Conley dijo que Morrissey ya debería haber llamado. Él acaba de salir. Sí. Rasky me dijo lo mismo. Esto es ridículo. Cualquiera pensaría que querrían aclarar algo. Sería de idiotas no hacerlo. Me encantaría ver sus rostros cuando lean esto. Sabes, el domingo es la fiesta de la Epifanía. Justo a tiempo. Mike Resendez. Hola, Donna. Gracias por llamar. Sí, tengo algunas preguntas si tienes un minuto. ¿Qué? ¿Qué? Otro adjetivo. ¿Novedades? Lo se negó. Por el amor de Dios. Acabo de colgar con Donna Morrissey. Dijo, cito, ni siquiera queremos saber cuáles son las preguntas. Fin de la cita. ¿En serio dijo eso? Sí. Bueno, bastará con eso. La iglesia no tuvo interés en saber cuáles fueron las preguntas del globo. Bien. Agrégalo antes de la conclusión. ¿Algo más? Matt quiere subir las cartas al sitio para que los lectores puedan verlas. Podemos agregar el URL al final del artículo. Eso es muy sencillo. Ok. También pondremos el teléfono de Spotlight al final para que la gente pueda llamarnos. Va directo a nuestra oficina. Matt y yo vendríamos por la mañana por si alguien llama. Me preocupan más los teléfonos de la recepción. Después de lo de Porter, los centros de mensajes se saturaron por semanas. Es un gran problema. Y hubo manifestaciones. Muchas. Hablaré con Richard sobre la seguridad y los teléfonos. ¿Cómo va el seguimiento de la historia? Tenemos muchas historias sobre los 70 sacerdotes. ¿Sobre los 70? Ajá. Uh-huh. Y con la confirmación de la fuente de Robbie, estamos listos. Haremos un borrador. Robbie, ¿esa fuente que tienes, podemos volver a consultarla? Sería complicado. Pero no tiene problemas en proteger a sacerdotes pervertidos. Es un imbécil. Es abogado, está haciendo su trabajo. Es un títere de la iglesia. Él sabía y no hizo nada. Podría haber dicho algo hace años, podría haber salvado vidas. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué quieres decir? Teníamos las piezas. ¿Por qué no lo publicamos antes? No teníamos las piezas. Teníamos a Saviano, a Barrett, a Gagan. Teníamos los directorios en el sótano. ¿Sabes qué? Lo tenemos ahora. Robbie, la historia era para Spotlight. Mike, Spotlight existe desde el año 70. ¿Y qué? No podíamos saber lo grave que era. Nadie podía. Robbie, esto empezó con un maldito sacerdote. McLeish nos envió una carta con 20 sacerdotes hace años. Sasha encontró el recorte. ¿Bromeas? ¿20 sacerdotes? ¿Cuándo? Después de Porter. Diciembre 93. La historia pasó por locales y no hubo seguimiento. ¿Fuiste tú? ¿Estabas en locales? Sí, fui yo. Acababa de asumir y no lo recuerdo en absoluto. Pero sí. ¿Puedo decir algo sobre esto? A veces olvidamos que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo tropezando en la oscuridad. De pronto alguien enciende una luz y hay bastantes culpas para repartir entre todos. No puedo hablar de lo que pasó antes de que yo llegara, pero todos ustedes hicieron un gran trabajo con esto. Un trabajo que creo que tendrá un impacto inmediato y considerable en todos nuestros lectores. Para mí, estamos aquí para hacer esta clase de historias. Más allá de eso, el cardenal Lowe y la comunidad católica nos atacarán mucho por este tema. Si necesitan un momento, se lo ganaron. Pero los necesito aquí el lunes por la mañana, concentrados para hacer su trabajo. ¿Ya te vas? Sí. Me acaba de llamar el cardenal. ¿En serio? ¿Por qué? Quería avisarme en persona que habían decidido no hacer comentarios. Sí, dijo que quería devolverme el favor. Cielos, qué atrevido el sujeto. ¿Y qué le dijiste? Le dije que cometía un error y que igual íbamos a publicar la historia. Por supuesto que lo haremos. Sasha, ¿me traes un poco de agua? Sí, claro, abuela, sí. ¿Puedo quedármelo? Sí, claro. Pensé que debía verlo primero. Gracias por traérmelo. Tengo clientes a los que tengo que recibir. Este color es mi preferido. Sí. Pero a veces no sé dónde usarlo. Los dos niños fueron abusados en Jamaica Plain hace 2 semanas. Siga con su trabajo, señor Resendez. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo dicen que están? Estamos bien, gracias. Muy bien. La iglesia permitió que sacerdote abuse durante años. Hola. Buenos días. ¿Cómo dormiste? No muy bien. ¿Y tú? No he dormido bien en meses. Gracias. De hecho, empecé a escribir. ¿A escribir? Sí, estoy trabajando en un libro. Así me concentro en algo más. ¿Qué clase de libro? ¿Terror? Sí. ¿Spotlight? Sí. Sí, claro. ¿Podría darme su nombre, por favor? Sabes que es domingo, ¿no? No conseguí el tea time. ¿No hay manifestantes? No. Tal vez sigan en la iglesia. Hola, linda. Está tranquilo, ¿no? Sí, nunca estuve más tranquila. El teléfono jamás sonó. Marty envió a 2 de los míos a Spotlight. Gran artículo, chicos. Sí. Gracias. ¿A Spotlight? Teléfonos no paran de sonar. Muy bien, gracias. Primera plana. Mike, ¿puedes atender? Sí. Son casi todas víctimas, Robbie. Disculpe por hacerlo esperar. Sí, dígame. Sí, por supuesto. Puede llamarme aquí en cualquier momento, en lo que necesite. Hola, Spotlight. Permítame anotar su nombre, por favor. Sí. ¿Cuándo fue que sucedió? Sí. ¿Me puede repetir su nombre? Estaremos en contacto con ustedes. Nos pondremos en contacto cuanto antes. ¿Y en qué iglesia, señor? ¿Cuál es la dirección? Claro. Ok, tomo nota. Sí, Spotlight. Durante 2002, el equipo de Spotlight publicó alrededor de 600 historias sobre el escándalo. 249 sacerdotes fueron acusados públicamente de abuso sexual dentro de la arquidiócesis de Boston. La cantidad de sobrevivientes en Boston supera los 1,000. En diciembre de 2002, el cardenal Law renunció a la arquidiócesis de Boston. Fue trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Se denunciaron importantes escándalos de abuso en los siguientes lugares: